Pascual, buen día. Tato te saluda desde acá, desde Mendoza. Buen día. Hay cosas que pasan de los dos lados de la cordillera, y hay una cuestión que está pasando, por ahí puede tener distinto nombre de fantasía, pero la realidad es que de aquel lado y de este lado hay grandes empresas multinacionales aspirando a quedarse con sus territorios. ¿Esto es así? Sí, por supuesto, por supuesto. Por supuesto que la aplicación de la ley obedece justamente eso, ¿no? El resguardo de los intereses capitalistas, el resguardo de los grupos económicos gigantes que finalmente gobiernan estos países. Entonces, acá nosotros tenemos implantado un modelo forestal que se heredó de la dictadura, que no se ha discutido en ningún momento. Entonces, hay muchos intereses. Entonces, y la mayoría de los recursos naturales, por supuesto que están en nuestro territorio. Entonces, es necesario que se configure este supuesto enemigo interno de los estados para poder, digamos, generar un odio, digamos, de parte de la sociedad en general hacia nosotros y catalogarnos como causante del terror, ¿no? Y eso, por supuesto que nada de eso. O sea, nuestra lucha mapuche es netamente por la vida, netamente porque se recuperen los espacios sagrados, se recupere el territorio ancestral, donde podamos desarrollando no solamente nosotros los mapuches como personas, sino también la sociedad en general, y que podamos tener al menos la esperanza de tener un mundo mejor, ¿no? Y hoy día que se vislumbran montones de cosas a causa del calentamiento global, a causa de la extracción indiscriminada de los recursos naturales de la tierra. Este mismo lunes, este lunes pasado, ¿no? Hubo un atentado, ¿no? Que en las forestales en San José de la Mariquina, ¿no? Ahí es en Valdivia, ¿verdad? Sí, Bueno, Valdivia. y todo ello empieza, pensaba, ¿no? Seguramente a armarse toda una cuestión mediática en la que ya empiezan a buscar a los culpables, ¿no? Y seguramente el pueblo mapuche siempre está en la mira. Sí, de hecho, de parte de los medios de comunicación, los primeros sospechosos, digamos, somos nosotros los mapuches. Entonces, ya hay una configuración predeterminada de que este acto es responsabilidad nuestra. Y eso es producto de la manipulación mediática, los mismos grupos económicos manejan también los medios de comunicación. Entonces, tiene que ver con todo eso, ¿no? Y por supuesto que también tiene que ver que se viene generando cierto clima para poder seguir implantando o seguir manteniendo un modelo totalmente dañino para nosotros las personas y para el medio ambiente. Y por supuesto que nosotros los mapuches somos un tope, una piedra en el zapato para este modelo, ¿no? Pero así también se conoce que muchos de estos actos son propio acto autoatentado de parte de los grupos empresariales, que para ellos perder un par de camiones no es pérdida, como lo planteamos nosotros, más bien son inversiones que ellos lo piensan a largo plazo, ¿no? Generar un clima de terror, generar un clima de, ¿no es cierto?, de aceptación de parte de la sociedad a la represión hacia el pueblo mapuche, y así ellos después tienen vía libre, digamos, para seguir degradando el territorio, ¿no? Y hay muchos antecedentes. Pasa que la justicia chilena también no, digamos, no ha querido tomar las aristas que tienen los casos. Hay antecedentes de autoatentados, hay antecedentes de que hay otros intereses detrás, está la clase política de extrema derecha detrás. Ahora en noviembre aquí hay elecciones presidenciales, entonces se está generando el clima para que la sociedad de alguna forma se incline hacia quienes plantean la represión, hacia quienes plantean el mayor control hacia las comunidades, ¿no? En este caso es por supuesto que con todos estos casos se ve totalmente favorecido el derechista Sebastián Piñera, que claro, según la lógica será nuevamente el próximo presidente de Chile. Entonces ahí y Piñera es bueno, uno, siendo empresario, pero también es un mero, digamos, por así decirlo, la calle del empresariado, uh-huh, que lo pueden manejar a su antojo, digamos. Entonces con Piñera en el poder van a tener un montón de garantías, y eso lo pueden ganar solamente implantando ellos mismos el terror, culpando, ¿cierto?, al mayor sector movilizado estos días, que es el pueblo mapuche. Y es sabido de que la sociedad de repente se inclina en estos casos hacia quien le pueda, digamos, ofrecer mayor seguridad, ¿no? Uh-huh. Aunque nunca jamás en los casos de acciones que se ha planteado el pueblo mapuche está en contra de la vida y de la actividad de las personas. Aquí hay una lucha en contra de un modelo económico, en contra de frenar la depredación de nuestro territorio.